Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Las Partículas Elementales, programa de Almansa 1 Radio que realizamos todos los viernes de 8:30 a 9:30. Ramón Arques, Antonio Almendros y María José Aroca en el control, y en el que Ramón y yo pues damos rienda suelta a nuestros gustos musicales e intentamos compartirlos con todos vosotros. Hoy vamos a continuar con estos repasos a lo mejor del año 2011. La semana pasada nos dedicamos a Más allá de nuestras fronteras y hoy vamos a dedicarnos al apartado nacional. Hola, ¿qué tal, Ramón? Hola, Tony. Hola a todo el mundo. Pues nada, preparado para hacer otro programa y, como tú dices, pues este viernes nos toca cerrar el año, digamos, 2011, y lo vamos a hacer repasando lo que ha sido lo mejor, entre comillas, ¿no?, del panorama del rock, del indie nacional. Y vamos a empezar con una de esas bandas que nos ha alegrado el año, nos ha alegrado el año bastante, y es la banda de Albacete, Burrito Panza, la banda del sello El Genio Equivocado, que editaron su primer trabajo solo y mal acompañado, y que, bueno, nos enganchó desde el principio y ha sido una de esas bandas que nos ha entusiasmado y que estamos, bueno, seguros de que su segundo trabajo superará a este primero. Pues vamos a escuchar ya uno de sus temas, que va a ser el de las reglas del mal de Burrito Panza. Pues ahí han sonado Burrito Panza con ese fantástico líder que tienen en Carlos Flan. Y bueno, y el resto de la banda. El resto de la banda son gente de gran renombre también, sí, sí, sí. Ex miembros de Mercromina. Y precisamente también un ex Mercromina, Joaquín Pascual, pues produjo el disco de y masterizó el disco de Burrito Panza. Y ahora hace poquito han estrenado un single digital con dos temas. El primero de ellos es Un Eco Extraño y el segundo Luz Roja Intermitente. Y también han reeditado su álbum solo y mal acompañado en formato de vinilo, acompañado de estos dos temas extras. Pues continuamos repasando, Tony. Pues vamos a seguir con esta lista que hemos elaborado en las partículas elementales. Como ya dijimos en el apartado internacional, por supuesto que no hemos hecho una cuenta atrás, ni un, vamos, nada de mejora, o sea, de peor a mejor, ni nada. O sea, no. Es simplemente cosas que nos han gustado este año y las vamos a poner un poco en el orden que hemos hecho hace 5 minutos. Y vamos a continuar con un álbum que nos encantó, salió a principios de año, pero nos gustó muchísimo y además ha tenido

será mejor que vaya donde estés. Será mejor que vaya donde estés. Será mejor que vaya donde estés. Pues aquí estaba el temazo este de Señor Chinarro. Siempre grande y mire que lleva años Señor Chinarro en, sí, sí, en sí. La escena española y siempre con buenos trabajos y cada vez mejores, la verdad. Pues vamos a continuar también con otro grupo del sello El Genio Equivocado, que creo hemos cogido por lo menos tres grupos de este sello. Tenemos, de Joan y Rafa. Y bueno, pues son Wibun, también la banda barcelonesa, que también editó un trabajo, Sin Ton ni Son, Ama ni Fu ni Fa, que nos gustó muchísimo. Más de, yo creo que ya un par de veces por lo menos, sí, aquí en las Partículas Elementales. A los que vimos también en directo en el Festival de Ayora, uh-huh, junto a Burrito Panza también. Y bueno, y nos encantó de principio Notón y su pop, sí, alegre, sí, colorista, con esa, de este con, primer disco por sí, lo menos. Sí, con esas reminiscencias de los años 60, de los grupos españoles de los 60. Llegamos a decir que era una mezcla de no sé, de grupos indies con, pues eso, con el dúo dinámico. Sí, el grupo de 60 también, de, sí, de eso, de los años 60. Y bueno, pues, y que cerraron el año también con una magnífica canción, un villancico que también, sí, sí, pusimos, sí, aquí en el también programa y que también nos gustó mucho. Pues vamos a escuchar a lo que fue, creo, el primer sencillo de, sí, del álbum. Sí, y también donde posiblemente donde más se vea esa influencia de los grupos de los años 60 españoles. Pues vamos a escuchar a Wibun y La Chica Imaginaria. Mi pensar, mi chica imaginaria. Pues estos eran Bigum y su chica imaginaria. Y vamos a continuar ahora y de Barcelona nos vamos a Pamplona para escuchar el debut de una banda, de una de estas bandas, como pasa también con Burrito Panza, una de estas bandas de gente que ya había tocado en grupos importantes como Kokoschka o Half Foot Outside, incluso gente que tocó a Los Planetas. Está Banning, creo, de Los Planetas. Y ellos son Reina Republicana. Y la verdad es que han sacado un disco de indie pop de libro, vamos, se pueden reconocer influencias de todos los grandes grupos del indie desde los 90 hasta hoy día. Y pues vamos a escuchar el que fue su single, se titula La Reina. Estábamos comentando precisamente que nos parece un poco extraño que este disco haya pasado un poco desapercibido. Sí, ha pasado un poco de puntillas todo el año y... Sí, siendo un disco... melodía súper pegadiza. Muy fácil, sí. Muy, además, como hemos comentado, con detrás gente muy importante y, bueno, pues cosas de estas que pasan y que son un poco inexplicables. Bueno, pues los que no han pasado desapercibidos son la banda que van a sonar a continuación, que es la tercera banda que traemos de Genio Equivocado. De Genio Equivocado. Que bueno, claro, como nos mandan todos sus discos, pues tenemos que hacerle la pelota. Un poco la pelota. Y bueno, pues son la banda barcelonesa también, el quinteto barcelonés Odio París, y que bueno, pues ya se dieron a conocer en 2009 con maquetas y fueron cogiendo un peso dentro de la escena indie española, y que a poco tiempo pues grabaron durante este año pues este trabajo que no recuerdo. Odio París se llama igual, sí, que el grupo. Ah, Odio París era el nombre del trabajo. Y bueno, ellos hacen pues también pop rock, también melódico, pero con influencia de muchos grupos del shoegaze, de grupos así con bastante ambiente, muy rockero, y también bueno, lo han asociado mucho este año a lo mejor con bandas como The Pain of Impure Heart o... Sí, sí. Y bueno, pues desde luego se merecen también estar en nuestra lista, y han estado en muchísimas listas, y vamos a escuchar una de las canciones más chulas de su trabajo, que se llama 1 de noviembre. Yeah. pues estamos en Las Partículas Elementales, en Almansa 1 Radio. Os recordamos que podéis escuchar nuestro programa también a través de nuestra página web en laspartículaselementales.com. Ahí están todos los programas disponibles y para que los escuchéis cuando mejor os venga. Y vamos a seguir con este repaso, a lo mejor del año 2011, dentro de los discos que se han editado en España. Y del ruido y de los ambientes saturados de Odio París, vámonos ahora a escuchar el ambiente oscuro y un poco mal rollero, diría yo. Tenso. De Nudo Zurdo, la banda madrileña, que este año con su disco Tara Motor Hembra pues también ha dejado un muy buen sabor de boca, con un disco difícil. Bueno, quizá yo a lo mejor lo tenía como, no sé, me gustó mucho el debut de la banda, el segundo disco realmente, porque el debut hubo un álbum anterior que pasó casi también desapercibido. Y a lo mejor estaba un poco más acostumbrado a su sonido y a su melodía. A mí me gusta mucho este grupo, entonces no me parece a lo mejor tan difícil, digamos, de adaptarte al sonido del grupo. Pero es un sonido que te crea tensión, te crea, no sé, que notas que hay algo detrás, hay un poco letras, un poco turbio, pero vamos, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Es un grupo que lo hemos seguido aquí, lo hemos puesto también yo creo que un par de veces, y pues para recordarlo en este repaso a lo mejor de 2011, vamos a escuchar su tema Prueba Error. Pues dejamos a Nudo Zurdo y también vamos a continuar también con una banda bastante potente que también nos sorprendió con un trabajo fantástico y bueno, ellos son Disco Las Palmeras, de gallega, una banda gallega, ¿no? Sí, también sí, sí. Ya hemos hablado varias veces un poco de la escena que hay en Galicia. De la escena potente, furiosa y rabiosa que hay en Galicia, de grupos... Y que no nos dejan, que te golpean duramente. Pues eso, un grupo bastante, con un rock bastante contundente también, bastante oscuro y que mezcla noise rock, punk y shoegaze y bueno, un poco todo, ¿no? Y bueno, pues que nos ha gustado muchísimo el álbum, se llamó Neil Ostad y ya pusimos aquí el tema Casa Cuartel, creo que Casa Cuartel, sí, que era la historia de un atentado, sí, con una letra muy chula, muy chula, muy chulo. Y ahora hemos traído otro tema que se llama Me la jugasteis en China, el disco Las Palmeras. Estaba la contundencia de disco Las Palmeras y bueno, no lo decimos nunca, vamos a decirlo también, que de vez en cuando ponemos cosas que están bien en nuestro Facebook, sí, en Las Partículas Elementales Radio. Y de vez en cuando os podéis pasar por ahí y echar un vistazo. Sí, solemos poner vídeos y algún comentario de alguna canción y... Y bueno, vamos a continuar y vamos a hacerlo con una banda que ha tenido muchísimo éxito, ya lo tuvo hace 2 años, una banda que le ha costado bastante años el conseguir un poco todo esto, que también, bueno, consigues el éxito, es lo que hablamos muchas veces, y luego es repudiado por otra parte de, sí, de la escena, ¿no? De cuando ya comienza a vender parece que es algo malo y bueno, al final lo importante son los trabajos, y a mí me parece que ha hecho un disco, te podrá gustar más o menos, pero a mí me parece que es un buen disco también. No es que sea mi grupo favorito, pero me parece un álbum bastante interesante también. Y son Vetusta Morla, que han llenado en muchísimo de sus conciertos y que editaron este año su trabajo Mapas. Uh-huh. con ya te digo, una repercusión bastante importante y bueno, pues a mí me parece que un trabajo que se merece estar entre lo mejor del año porque tienen bastante calidad y el álbum pues tiene canciones muy interesantes y está muy bien producido y bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas que más me gusta de este álbum, que se llama Lo que te hace grande, Vetusta Morla. Ahí ha sonado Vetusta Morla, la banda de Tres Cantos. Y después de un grupo que llena todos los recintos donde toca como Vetusta Morla, vamos a continuar con una banda madrileña que pues acaba de sacar su primer disco. Y ellos son Rusos Blancos, un disco que nos ha encantado, nos ha sorprendido, nos ha hecho sonreír. Un disco lleno de, vamos, que te recuerda a muchos clásicos del indie pop, pues como, no sé, Francisco Nixon o La Costa Brava, y la verdad es que es un disco muy, muy positivo, y del que ya escuchamos un tema y vamos a volver a repetirlo porque nos gusta mucho, que se llama Carrera de Lesbianas. Seguimos con el rock en castellano, después de Rusos Blancos vamos a escuchar a The New Raymond, al proyecto de Ramón Rodríguez, el que ha sido voz de Made, y la verdad que también un chico que ha sacado muchos trabajos en muy poco tiempo, uh-huh. Y ahora este año pues editó el último trabajo, que por cierto se me olvidó el nombre también del último. Pues yo tampoco lo tengo aquí apuntado, Ramón. Seguimos. El último trabajo de Nino Ramos. Y bueno, pues también pop, rock, un poco. Sobre todo este álbum es un poco más. También un poco más oscuro. Con unas letras también quizás menos optimistas. Y la verdad que, bueno, no sé, a mí me ha gustado también bastante. El álbum se llama Libre Asociación, ahora lo tengo. y bueno, pues con un sonido un poco más crudo y a lo mejor más cercano también a lo de sus primeras bandas, que, bueno, pues hacían un poco un sonido quizá emo, ¿no? Un rock hardcore emo, ¿no? Esa línea de rock. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de esos temas de este trabajo que se llama El Refugio de Superman y que tiene una letra también muy, muy interesante. La verdad que es muy buen letrista también de Ramón Rodríguez. Vamos a escuchar a The New Raymond. La sonrisa desarmante me ha vencido. Era peligroso y lo ha conseguido, lo ha conseguido. Una nota de fastidio en la mirada, estar en lo más alto no va conmigo, no va conmigo. La superstición me cansa, debe terminar. Y no hay más solución que mirar atrás. Me digo lo mismo cada mañana. Cada mañana, cada mañana. Voy a despedirme sin previo aviso de lo más triste de mí mismo, de mí mismo. La revolución interna comenzar en la fortaleza de la soledad, de la soledad. Estaba de New Ramón, que bueno, luego nos pasa muchas veces eso, Tony. Suelto un rollo, esto es oscuro y tal, y luego ponemos la canción que no tiene nada que ver con. Pero bueno, el resto del disco sigue el tema más largo y un poco diferente a este tema, que es un poco más pop, digamos. Pues, y en este repaso, vámonos ahora, nos subimos en el ferry y nos vamos a Mallorca, y para escuchar a Antonia Font, el grupo de Joan Miquel Oliver, que ha hecho un disco que nos ha gustado muchísimo. En su momento pusimos el tema de Clint Eastwood, que nos encantaba, pero esta vez vamos a escuchar uno de los temas más alegres, más de buen rollo, de alegría, que se llama Calgary 88. Casualmente en el la semana pasada escuchamos un tema, el de Bon Iver, que era Calgary, sí. Y esta semana hemos elegido otro tema con el nombre de esta ciudad canadiense. Vamos a escuchar a Antonia Font y su Calgary 88. Calgary 88. classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de caure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Fem una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins, sona un redoble de bateria i fem com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Fem una atjura d'estàtua final mirant el sòtil rient i alenant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen que Rússia va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i me tropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos vol casar ell. És en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos casen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Pues ellos eran Antonia Font y estábamos comentando que este año desde luego ha sido de muy buena salud para el pop cantado en catalán. Y que teníamos más grupos para meter, lo que pasa es que claro, tenemos que hacer una selección, pero claro, nos hemos dejado fuera pues a Manel o a Nacho Humbert, que desde luego, a pesar de que cantan en catalán y nosotros a veces se nos pierde un poco porque no llegamos a entender muchas cosas, pero la verdad es que nos han encantado esos discos. Vamos a seguir con una banda de Cartagena también que editaron su debut este año, el 2011, y ellos son los últimos bañistas y bueno, pues ellos se caracterizan por una música también de pop, de guitarra, y melodías cuidadas y la guitarra ahí bastante potente e intensa. Y la verdad que editaron un debut bastante digno, después de presentarse también en distintos concursos con bastante éxito en el SOS, en el proyecto Demo, en el Villa de Bilbao. Y bueno, pues después de todo esto editaron este trabajo que estamos hablando, este debut que se llama como ellos, Lo Último Bañista. Y bueno, pues sirva como ejemplo la canción que va a sonar, que se llama La Fuerza. We'll be right back. esperanza y dicen lo contrario. Que nuestros sueños sin relevancia, ¿a quién le importa ya? Pues, y seguimos en las partículas elementales en este repaso a lo mejor de 2011 en el apartado nacional, y ahora vamos con un artista por el que yo siento especial predilección, y él es Fernando Alfaro. Ya hemos escuchado varios temas de su para mí grandísimo disco La vida es extraña y rara, y vamos a volver a escuchar el que fue el primer single, Camisa hawaiana de fuerza. Cada loco con su tema, y cada loco en su isla de Elba. Camisa hawaiana de fuerza, así podré disimular. Porque es bastante larga y así por fuera tapa todo este amor que te puedo dar. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza que nos va a arrasar. porque estas flores raras de su estampado estampan toda la locura que te puedo dar. Y es que me vuelves loco de atar. Si tu amor me hace libre, porque no puedo irme, ni medio metro me puedo alejar. Cuando por la calle andas, revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios. Subía de dos en dos los escalones de tu corazón. Si era una escalera de Esther, me daba igual. Le ha crecido el pelo y la barba sin afeitar. Se ha dejado barriga y su amiga la botella de tequila, y su isla lo arrullarán. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza de un amor total. Camisa hawaiana para el fin de semana o para el fin del mundo, ¿qué será? Camisa hawaiana de fuerza, ni encadenada libertad. Si tu amor me hace libre, porque no puedo irme, ni medio metro me puedo alejar. Fin de semana como un fin del mundo, fue una locura total, con catástrofes y tal. Sálvese cada cual. Y ahí estaba Fernando Alfaro, que este año pues ha vuelto a dar otra lección de rock en español. Y vamos a seguir en esta lista que hemos elaborado entre Ramón y yo. Y hemos incluido también a Remate, yo creo que es una de los músicos con más talento que hay en este país. Lo que pasa es que es todo un personaje. La verdad es que tenemos la suerte de tener amistad con él y haber compartido cosas con él, y sabemos de lo peculiar que es Remate y que siempre va a hacer lo que le dé la gana. Ahora anda girando por ahí. Está girando por Alemania. Con Magnetic Fields. Sí, ¿no? Sí, con una banda de gente que ha tocado en Magnetic Fields. Y pues bueno, este año editó su disco Super Love, por lo que tiene de romántico. Un disco conceptual en que tenía como base la historia de varias actrices porno con el mismo apellido. Y así os podéis hacer una imagen de Remate. Vamos a escuchar su tema Elvis Love. Thoughts are awful. Al gran remate y vamos a cerrar el programa con la banda de Getxo, We Are Standard, que hace muy poquitos también días editaron más que un álbum, ha sido un EP con 5 canciones y bueno, pues quizás dejan un poco no al lado, pero bueno, no hay tanta influencia de la música de baile y sobre todo han tirado mucho del Screamadelica en este EP de 5 canciones. Y nos vamos a despedir con un tema super bailable que es 745, Bring Me Back Home, y bueno, vamos a escucharlo. con esto nos despedimos hoy y la semana que viene haremos quizá... Sí, un programa más... más común, más de actualidad. Mitad del Tiny Team, sí. Quizá lo dedicaremos al Festival Tiny Team de Castellón y otra mitad a la actualidad. Y esperamos que os haya gustado este repaso a lo mejor de 2011. Nos hemos dejado muchísimas cosas, nos hemos dejado a Nacho Vega, nos hemos dejado al Columpio Asesino, a Manel, a Cristina Rosenbinge, a Bigot. Pero bueno, todo eso también nos gusta. Exactamente.